Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Me dice que va a venir, que ya se pidió un remis. Ordeno toda mi habitación. Nena, yo no soy Brad Pitt, ni Angelina Jolie. Hacemos un buen dúo. Voy a adorarte toda de sus sueños a Formosa, la muerte en Buenos Aires. Quiero ser el diccionario, traducir al tibetano. Empieza a sonar al aire la música del país, como cada semana en este programa Que Suene Farco. Así lo encuentran en Instagram y así encuentran etiquetadas a cada una de las radios que colabora edición tras edición, como acá quienes conducimos y toda la red que se va armando, como decíamos, en esta hora que está comenzando y que ya tiene de fondo la música de alguien que nació por Misiones pero anda por Buenos Aires y ha tenido distintos proyectos. Actualmente Johnny Yonki es lo que estamos escuchando un poco y va a seguir sonando en los próximos minutos. Si yo soy de todos lados, chino ya el muro pisado, que suene en todas partes. Este nuevo capítulo comienza con Radio Aire Libre de Rosario Santa Fe, que nos traen a La Murga, Ojo al Piojo. Che, Carcu. Buenas, buenas, amigos y amigas de Que Suene. Acá Milhouse, desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario. En esta oportunidad vamos a compartir parte de la historia y la música de la murga de estilo uruguayo Ojo al Piojo. Esta murga se caracteriza, como la mayoría de las murgas de estilo uruguayo, en tener humor, crítica y una forma particular de armar siempre una presentación diferente para cada una de sus presentaciones en vivo. Nosotros hablamos con parte de la murga en el marco de la despedida de su quinto espectáculo llamado Lo Esencial es Invisible a los Piojos, donde nos comparten parte de su historia, qué pasa también con las murgas de estilo uruguayo, los chistes que hacen también dentro de este género y cómo es despedir un espectáculo. Un ataque de ansiedad. Del 2010, nosotros arrancamos en el 2010, pero de esa época el único que queda soy yo. Bien. Y nada, compañeros y amigos que están dando vueltas, pero que no forman parte más de la murga de forma orgánica, ¿no? Y bueno, eso, sí, arrancamos en el 2010, hicimos, ¿cuántos espectáculos van? Cinco. Tenemos de vuelta, Click, Bipolar, Principiantes, y este es el quinto, sí, que es Lo Esencial es Invisible a los Piojos. Fuimos cambiando, todo el grupo fue mutando muchísimo desde el primer espectáculo y desde la primera vez que nos juntamos, pero bueno, más o menos tenemos una historia. Y a mí me pasa que este es el segundo espectáculo que hago, pero el anterior, que fue Principiantes, estuvo afectado por la pandemia, entonces no tuvimos tiempo de despedirlo y medio que también lo que habíamos escrito quedó un poco atrás, así que arrancamos con Lo Esencial es Invisible a los Piojos y hubo un recorrido hermoso. Y hay una nostalgia de esto que se va y que nos acompañó tanto tiempo, ¿no? Es un poco eso. Yo puedo decir que fui a la presentación a verlos y el espectáculo desde ese momento cambió un montón de veces en un montón de cosas. Primero por el simple hecho de que cuando volvés a interpretar algo te vas cansando de un chiste y lo cambiás y vas renovando un montón de cosas que van pasando de la improvisación, de los ensayos. Y también porque la actualidad política, a la que hace un montón de referencia la murga de estilo uruguayo, se puso medio vertiginosa en los últimos tiempos y nos obligó a cambiar un montón de cosas. Lo cual está re bueno, porque el espectáculo se renovó un montón. En Uruguay lo que les pasa es que tienen una presentación fija, que ellos ya saben que en febrero tienen que llegar con la letra y lo cantan todo febrero y después se olvidan, o la cantan muchas veces muy aisladamente, digamos, entre un toque y otro. Pero a nosotros nos pasa que tenemos rodando un espectáculo, este por ejemplo lo estrenamos en octubre del 2022 y ya en junio del 2022 ya estábamos haciendo algunas cositas, así que hace 2 años, y en 2 años pasaron un montón de cosas, y muchos de los chistes van quedando viejos, muchos de los textos van quedando viejos. Esto que decía Didi también, de la misma improvisación de los ensayos, por ahí nos salen algunas cosas nuevas que decimos que decidimos que aporta más al espectáculo que lo que veníamos haciendo antes, y se va dando eso, naturalmente, ¿no? Entre silencios y canciones, bajo un cielo de faroles, fijan su vista al horizonte, una calma previa al vuelo, y vuelven a tejer sus sueños. Se dejan llevar por el viento y planean. En las nubes se encuentran para festejar. Alguien trajo la luna para maquillar. Sobre un viejo escenario bajan a cantar. Las estrellas del barrio, esto es carnaval. Nacen ilusiones bajo gorro de cartones, espejismo de poetas. Platea es una simple reposera. El murmullo que da poco hace silencio en la noche. Se ilumina con todos sus matices mientras la gente se inquieta porque está quieta. De repente empieza a sonar un acorde, la bata, la voz, la fuerza de sueño truncado, porque vuelve la bella murga. Sin rumbo, ni pena, ni llanto, peleando a la desazón, resistiendo en la risa como trinchera al dolor. Vuelven los piojos cantando entre verso de barro y de su corazón. Ser feliz por un momento al ver mi nueva forma trascender. Formando parte del viento, transito esperanzas al volver. En carnaval te encontremos prendiendo faroles al anochecer. La murga, que es esencia y perfume en carnaval, sobrevuela su presencia, las estrellas y el disfraz. Sin pensar dos veces volvió a soñar, bella murga, florece el carnaval. Resistir cantando hasta el sol saliente. Y allí va. Saliendo a la vereda, despierta el ritual. Despuntando vicios, nuevos retos a luciérnaga de verano en una inmensa ciudad. Vuelve el carnaval, la vieja costumbre de jugar. Un cuento entre montones, la luna en los telones. Reglas que romper, navegar en barcos de papel. En horas del adagio, evitar mi naufragio. En un viejo bar, encuentro retazos que emparchar. Hago de aquello un traje para poder jugar de nuevo en carnaval. Y escuchamos a Ojo al Piojo con su apertura en la presentación en vivo en el 23 Carnaval Cumple del Pocho Leprati en el barrio Ludueña de la ciudad de Rosario de este año 2024. Además, le preguntamos a los amigos y amigas de Ojo al Piojo cómo es generar ensayos abiertos, y esto nos contaban. Sí, no sé si es algo que... Hemos hecho ensayos abiertos con sonido, donde invitamos a otras murgas compañeras. Pero en general son bastante públicos. De hecho, estamos ensayando ahora los domingos en Corrientes y el Río. Estamos ensayando a la mañana por una cuestión de horarios. Y la gente se copa y está buena ahí. Me parece que es fundamental también para una murga mostrar lo que hace en la calle, ¿no? Más allá de que, nada, tener una fecha linda en un teatro o con sonido en algún boliche o lo que sea, la murga sigue siendo de la calle, ¿no? Y sigue siendo el lugar de construcción por excelencia. Cerca de 1810, unitarios federales se reparten territorio. No dijeron a partir de ahora independencia. Sin embargo, las vaquitas se las quedan los de afuera. Luego nos llevaron a una guerra en Paraguay. Cuánta gente que se opuso a una matanza inmoral. Hoy conmemoran a los niños muertos en la guerra. Matar dentro de la ley. Matar dentro de la ley. Roca hizo el cuento de un desierto a conquistar, que los siguió originarios, violar y esclavizar. Allí se quedaron ovejitas de Inglaterra y a los habitantes despojaron de sus tierras. Más tarde hubo una huelga en la misma Patagonia, 1500 laburantes en democracia fusilados, Hipólito Yrigoyen defendiendo a los ingleses. Matar dentro de la ley, matar dentro de la ley. La pena de muerte no importa quién gobierne, fue ley para los pobres, obreros y rebeldes. Las reglas del juego están hechas a medida de aquellos que deciden sobre la muerte y la vida. La la la la la la la. Tiempo el norte de Santa Fe fue testigo del desmonte del quebracho colorado. 600 laburantes en el monte masacrados. Y cuando llegó el cierre ya no había sindicatos. Siglo XXI sigue el norte desolado y el sur de la provincia ante la soja arrodillado. La pacha está cansada de comer siempre lo mismo. Te enferman dentro de la ley. Te enferman dentro de la ley. Restauración conservadora, se inaugura nuevas formas. Primer golpe de estado, etapa triste de la historia. Los milicos sin duda traicionan a su pueblo para fortalecer los intereses extranjeros. A partir de entonces nuestra historia naufragó entre golpe y gobierno que la oligarquía usó. Seis golpes de estado hasta que el pueblo se cansó. Y dijimos nunca más. Y dijimos nunca más. Pena de muerte, no importa quién gobierne, fue ley para los pobres, obreros y rebeldes. Las reglas de juego están hechas a medida de aquellos que deciden sobre la muerte y la vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La dictadura sanguinaria como la libertadora. El mundial 78 fueron 30.000. Que no nos queden dudas que no fueron solo los milicos. ¿Cuántos empresarios se dieron beneficiados? Entre ellos un tal Macri que su deuda estatizó con ayuda de Caballo y Martínez de Hoz. Presentes en gobiernos peronistas y radicales. Todo dentro de la ley. Todo dentro de la ley. Hoy tenemos democracia por la lucha de unos cuantos hijos, madres y abuelas que sus vidas arriesgaron. A pesar de eso, Julio López y Luciano, Santiago y Nahuel, Costec y Santillán, Pocho vive en los pasillos de Ludueña del Rosario. Aunque lo hayan matado, seguirá bicicleteando. Todo es alcanzado por la sombra del Estado y las armas de la ley. Y las armas de la ley. La la la la la la la la la la la la. Escuchamos a Ojo al Piojo con parte de su presentación en el 23 Carnaval, cumple del Pocho Leprati en el barrio Ludueña de la ciudad de Rosario en este año 2024. Me voy, es un toque, voy y vengo. Bueno, amigas y amigos, así pasaba la murga Ojo al Piojo, porque suene. Espero que hayan disfrutado de este momento como nosotros disfrutamos armando este reporte para ustedes. Desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario, los saluda Milhouse. Que anden bien y la seguimos en una próxima. Hasta luego. Un ataque de ansiedad. No, un ataque de ansiedad. Vos lo que tenés, Tomás, es paja. Nada más que paja. Paja de pintarte, paja de transpirar. Y lamentablemente, querido, y sí, todos en algún momento tenemos paja. Así que quédate ahí, quédate ahí. Ay, Carco, escucha, tengo que hacer muchas cosas. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Estás escuchando Que Suene, una hora de música federal traída por el Foro Argentino de Radios Comunitarias y sus distintas radios, como Radio Achala, que se viene ahora desde Córdoba presentando el proyecto Fix. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, como sea que llegue en el momento que llegue esto. En primer lugar, quiero agradecer por este espacio y saludar a quien sea que esté escuchando Que Suene por Radio Chala y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias. Mi nombre es Federico, soy creador de Proyecto Fix, que es un proyecto artístico de iniciativa personal, como también se puede llegar a conocer el camino solista, que no me gusta llamarlo así porque uno siempre está trabajando con otras personas que también son parte importante del proyecto. Pero bueno, este proyecto Fix está naciendo y bueno, el primer hijo musical que se desprende es Persiguiendo Miserias, que es un álbum y de un manifiesto de gratitud, que es un relato musicalizado que tiene a el agradecer como protagonista. Estamos desde el Valle de Tras la Sierra, pongo un poco de marco y contexto a la audiencia. No sé dónde estarás vos recibiendo esto, pero acá vivimos en un lugar hermoso, en el medio de la montaña, con un montón de ríos y en contacto directo con la fauna y con la naturaleza del lugar, que realmente es inspirador. Así que también estoy muy agradecido de la posibilidad de habitar este hermoso valle. Y bueno, para no hablar tanto, invito a escuchar la primera canción, que tiene mucho de este contexto, que lleva el nombre de Se me quema la cabeza, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se me quema la cabeza, se me quema la cabeza, se me quema la cabeza. Me estoy exigiendo de más. Al cuerpo no le interesa, al cuerpo no le interesa, al cuerpo no le interesa. Necesito descansar. Voy entrando de a poquito en otra sintonía. Esto ya me está gustando, tiene otra armonía. Necesito estar en calma para arrancar el día y poder ponerle el pecho a lo que trae la vida. Mi derecho, gratitud y matecito amargo. Saber que está todo bien aunque no tenga un mango. Es la vida que elegimos, la que está pasando. Esto ya está sucediendo, vamos a festejarlo. Necesito descansar. Vacaciones en la sierra. Detenerme a respirar. Poner los pies sobre la tierra. Tanta prisa, tanta prisa. ¿A dónde nos llevará? Estoy exigiendo de más. Al cuerpo no le interesa, al cuerpo no le interesa, al cuerpo no le interesa. Necesito descansar. Entrando de a poquito en otra sintonía, esto ya me está gustando, tiene otra armonía. Necesito estar en calma para arrancar el día y poder ponerle el pecho a lo que trae la vida. Pie derecho, gratitud y mantecito amargo. Saber que está todo bien aunque no tenga un mango. Es la vida que elegimos la que está pasando. Esto ya está sucediendo, vamos a festejarlo. Necesito descansar. Vacaciones en la sierra, detenerme a respirar, poner los pies sobre la tierra. Tanta prisa, ¿a dónde nos llevará? Tanto apuro no da risa. Se me quema la cabeza, se me quema la cabeza, se me quema la cabeza. Pensamientos para un mundo mejor. Radio Chala, el sonido de las ideas. Bueno, Se me quema la cabeza es parte de la primera dosis de este disco que va a ser publicado en, no sé si 4 o 5 dosis, porque es un experimento, es una vacuna musical. Le puse en su momento este concepto y bueno, la primera dosis estuvo disponible con 3 videoclips. Y están en YouTube, ahí se pueden ver. Es un trabajo totalmente autogestivo, autofinanciado, y es una escuelita un poco de vida. Esto de hacer el disco, a muchos músicos o artistas le pasará, pero bueno, te conecta con tu poder, con la capacidad de combinar energías, de encontrarte con personas que van aportándole a la obra lo que necesita, y esa capacidad de gestión, en definitiva, es un poco una escuela para mí. Así que Persiguiendo Miserias tiene todo un concepto ahí, de dejar de perseguirlas, en realidad. Ahí decía un poco, se me quema la cabeza. Todo, ¿cuántas veces se nos quema la cabeza? Y en realidad es porque obedecemos a cosas que no nos son naturales y a ritmos que impuestos. Y bueno, lo que nos trae a tierra es respirar y poder seguir adelante de otra forma. No me quiero revelar tanto más, pero bueno, este proyecto Fix están haciendo, es nuevo. Me tiene a mí como guitarrista y cantante. Soy Federico Salvi, vengo de Santa Fe. Estoy viviendo hace ya unos 3 años acá en el Valle de Tras la Sierra, por varios lugares, y bueno, enamorado de este lugar, a punto de tener mi segunda hija, Amapola. Ya soy papá de Aini desde hace 3 años y medio, y compañero de Sushai, y bueno, este álbum ocupa la... Desde que vino a buscarme con la primera canción, ahora unos 6 años, ocupa un lugar central en la energía, en mis días, en mi vida, y estoy muy feliz de ya estar pudiendo concretarlo y manifestarlo, y que esté disponible y que ustedes lo puedan disfrutar de donde estén. Así que les invito a escuchar la segunda canción, que lleva el nombre de Me lo dijo un avión. Hay un circo brillante. me lo dijo el mismo Dios. Lo que no me dijo es que de noche había un bar. Lo que no me dijo es que en el bar pasaban rock. Lo que no me dijo es que en el bar atiende ella. Lo que no me dijo es que yo me iba a enamorar de su Jane. Hay un parque gigante, me lo dijo un avión. Hoy en Mina Clavero hay un circo brillante, me lo dijo el mismo avión. Lo que no me dijo que de noche había un bar. Lo que no me dijo es que en el bar tocaba yo. Lo que no me dijo es que en el bar bailaba ella. Lo que no me dijo es que yo me iba a enamorar de su Jane. Valle gigante para ir a jugar con su ye. Bueno, ahí escuchábamos Me lo dijo un avión, que también era parte de la primera entrega, que fue la primera dosis de esta vacuna musical, autogestiva, gratuita y opcional, porque bueno, esta te la pones si querés. Ya está disponible la primera dosis. También está disponible otra canción que se llama Pólvora en Chimango, que me parece que vamos a cerrar con esa, pero no sin antes agradecer a esta posibilidad de hacer música, agradecerte a vos que estás escuchando ahí del otro lado. No sé dónde estarás, pero bueno, si estás escuchando, te invito a que pases y conozcas este laburo y veas si te resuena algo, si te pasa algo cuando lo estás escuchando, y bueno, si es así, que te acompañe en tus días. Ese es el objetivo. Y no solo ese, sino de volver a viajar, de volver a salir después de lo que fue la pandemia, de poder llevar esta expresión genuina, este laburo sincero y verdadero hacia muchas direcciones. Así que si estás escuchando, te gusta, por ahí podés ser puente de este camino, de este andar. Así que bueno, muchas gracias. Soy Fede, esto es Proyecto Fix, persiguiendo miserias. Para mí es muy importante, ojalá que resuene en muchas personas, porque siento que lleva un mensaje sincero, genuino. Así que nada, me despido, saludo al Foro Argentino de Radios Comunitarias y a toda la audiencia de Que Suene. Podés seguirnos en Instagram como Proyecto Fix Música, y ahí si te gustó podés mandar un mensaje, qué sé yo, decir, che, yo escuché el programa, me gustó, no me gustó, me cabió, cuándo tocás, y ahí nos conocemos. Y también podés escuchar la música en Spotify, en Apple Music, en YouTube, como Proyecto Fix. Y si te gusta, podés compartirlo. Que seas vos y quien resuene con esto, que lo haga girar. Me gusta. Me seduce en estos tiempos. Así que gracias. Y saludos para todos por donde estén. Que tengan un lindo día. pólvora en Chimango. Y me desnudé. ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? ¿Y quién sos vos? ¿Qué me estás mirando? ¿Quién sos vos? ¿Quién es él? ¿Y quién soy yo? ¿Qué te estoy mirando? Música pegadiza y pensamientos para un mundo mejor. Radio Chala, el sonido de las ideas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Hoy, desde Radio Estación Sur, con Mercedes Sosa, nos vamos de Salta a La Plata, al exilio, ida y vuelta, hasta su disco en vivo de 1982, un camino retratado en el libro de Facundo Arroyo, y un millón de manos que me aplauden. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Es tan inabarcable una artista como ella, como Mercedes Sosa, que sí o sí necesitas un foco para poder escribir, porque si no terminás haciendo una biografía que bien podría estar en Wikipedia, ¿no? Más que de autor. Así que, porque como pasa con muchos músicos y músicas del folclore argentino, está todo muy contado a través de la anécdota, y nosotros bien sabemos, Eva, siendo periodistas, que la anécdota muchas veces le falta el dato, le falta el chequeo, le falta el contexto histórico. Entonces, bueno, a partir de ahí nació el foco y acá estamos, ¿no? Pensando por qué un artista como ella tuvo que exiliarse, cómo fue que volvió en 1982 y cómo fue que ese disco, Mercedes Sosa en Argentina, se volvió el disco de música popular más vendido de la historia de la música argentina. ¿El exilio de Mercedes Sosa tenía que ver con la ciudad de La Plata? Sí, así es, porque el último show que da ella en Argentina es en el Almacén San José. Es un lugar muy cerquita de Estación Sur, está apenas a 5 cuadras. Esa noche tocó en La Plata Mercedes, empezó a tocar algunos temas prohibidos, y cuando llegó el momento de Cuando Tenga la Tierra, se activó un dispositivo de seguridad de los milicos y la llevaron detenida, tanto a ella como a todos los participantes de esa noche, público, músicos, responsables del boliche. Y bueno, esa, digamos, quedó marcada esa noche, muy simbólica, porque a partir de ahí Mercedes decidió que no daba para más y que se tenía que exiliar. Así que sí, la historia del libro también nace a partir de ese capítulo, que es la noche del Almacén San José. Se volvió, en términos del Confer, una comunicadora clave. Entonces, a partir de esa denominación, tenía como cierto seguimiento por parte de las fuerzas militares. Y bueno, Mercedes no solo estaba amenazada en dictadura, sino ya venía recibiendo amenazas de muerte y amenazas de bomba por parte de la AAA, ¿no? Del año 75. Entonces, bueno, fue todo un cúmulo, porque recordemos que estaba afiliada al Partido Comunista y ella no lo ocultaba, de hecho, se manifestaba a partir de ahí. Después esa bandera la fue dejando de lado, pero nunca dejó de decir lo que pensaba y de ser también una cantante de protesta, muy activa en Latinoamérica, porque obviamente siempre estuvo en contacto con la nueva canción, desde Violeta Parra y Víctor Jara hasta Milton Nascimento, no son los intérpretes argentinos, la nueva trova cubana, bueno, así que se volvió como la voz de Latinoamérica, de hecho ese fue uno de sus seudónimos, y en ese sentido era un peligro, ¿no?, que se manifestara en vivo. De mar, con cierto mar y de serpiente sueño yo. Blandas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle. Mamá. Publicado por Editorial Gourmet Musical, el libro Y un millón de manos que me aplauden, de Facundo Arroyo, es un viaje al tiempo en que Mercedes Sosa marcó el mensaje de resistencia en la voz del pueblo latinoamericano. Bueno, toda esa obra de la tapa tiene una autora que se llama Rosalía Key, es una talentosísima compañera que estudió en la facultad, la UNLP, ¿no? Universidad Pública y Gratuita, ya que estamos en Bellas Artes. Es bastante conocida en La Plata, ahora vive en Buenos Aires, se está volviendo nuevamente a la ciudad, pero bueno, ella es la encargada de hacer varias tapas del Gourmet Musical, que es la editorial por donde salió el libro. Y bueno, un día nos juntamos, yo le mostré el vinilo, la tapa, le conté algunas cosas del foco del libro, y ella, mientras me escuchaba, iba dibujando. Y sí, uno de los primeros gestos artísticos de Rosal fue eso, soltarle el pelo a Mercedes del dibujo original que lo hizo Jorge Nasser. Eso es una curiosidad de ese primer dibujo, de esa primera ilustración, porque Jorge Nasser, para quien no lo conoce, es músico uruguayo, dibujó muy poco, se dedicó al diseño en un estudio que también duró muy poco, y entre esos poquitos trabajos se encargó de los programas de esos shows en el Ópera, el Teatro Ópera en 1982, y a partir de esos programas y de ese dibujo, Mercedes decidió elegir ese dibujo para la tapa del vinilo. Así que bueno, ahí está como ahí hay una historia contada que muchos no conocían. Yo me acuerdo cuando empecé la investigación, miraba el vinilo y que decía J. Nasser, y me preguntaba, digo, no puede ser el músico uruguayo, si nunca me crucé nada de él, ningún dibujo, ni viste. Entonces, bueno, un día digo, bueno, lo voy a llamar y lo voy a preguntar. Y así fue, lo llamé y me dijo, sí, sos el primero que me lo pregunta, pero sí, soy yo. Bueno, y ahí me conté la historia, también está relatada con detalle en el libro. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Cuidando quedar sola. Reportó para que suene Seba Lino de Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. El pasado domingo 19 de mayo se fue de gira al cielo el músico Adrián Alberto von Aschenberg, quien falleció a los 69 años en su Río Tercero natal, ciudad de la provincia de Córdoba. En su extensa carrera, integró grupos locales como Moctezuma, Tren Plateado, La Tranza, Cinco Lucas de Vuelto, Natural, un dúo con Paco Ferranti, Argento, de Embalse, y también como solista. El baterista, compositor, cantante y guitarrista fue uno de los pioneros del rock riotercerense cuando a principios de los años 70 formó el grupo Moctezuma, que tomó su nombre del gobernador de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Esta banda, integrada por adolescentes, hacían un estilo enrolado en el rock progresivo y tenían un repertorio completo de temas propios. No quedó ningún registro de sus canciones porque en aquella época era muy difícil grabar y la única forma de hacerlo era viajar a Buenos Aires. Con Moctezuma tocaron como número de apertura de los recitales de Sui Generis y Polifemo en sus respectivos pasos por la ciudad de Río Tercero. Entre los homenajes en vida que se le hicieron al flaco Aschenberg, se puede mencionar en primer lugar el tema La Fuga, con música de Paco Ferranti y letra de Adrián, que grabó Guillermo Vileca, un coterráneo, en su disco Envasado en Origen. Este material contó con la participación de su autor y se presentó en el Teatro del Libertador San Martín de la capital cordobesa en 1998. La lluvia que entorpecía mi caminar, corría mi pensamiento al volver al sol. Lastima la fuga, lastima el frío, que me desmayaba y partiendo. El viento me devolvía la palidez, corría mi pensamiento hacia mi niñez. Y ahora me encuentro corriendo y por dentro, fugándome de la vida y de la ley. Me faltó coraje, me sobraron voces para decidir esta situación. Por cantar verdades borraron mi risa y me reprimieron por mi canción. Me alcanzaron las sombras y al volver castigaron duro mi corazón puro, mis sueños, mi fe y el llanto que derramé. Los ojos me denunciaron porque al llorar motivo le di al sujeto que al y ahora me encuentro corriendo y por dentro cumpliendo con su trabajo más ilegal. Me faltó coraje, me sobraron voces para decidir esta situación. Por cantar verdades borrar decidir esta situación. Por cantar verdades, borraron mi risa y me reprimieron por mi canción. Otro tributo, en este caso al grupo Moctezuma, fue con la canción del Flaco titulada Alegría Material, que grabaron en 2021 Darío Comba, guitarras y arreglos, Renzo Bacotto, guitarra y Adrián Aschenberg en voz. El tema salió junto a imágenes del recital de Moctezuma en el Anfiteatro Municipal de Río Tercero en 1973. Esta filmación inédita fue tomada por Adrián Biondi y se puede encontrar en las plataformas de videos. Un artista que marcó a varias generaciones en la ciudad a través de una música llamada rock and roll. Cada vez que veo que estás está esa dama de la casa que era casa de alquiler cayéndose, donde las rameras se hacen viejas. Cada vez que veo que tos está, esos libros que tengo en mi cuarto, una fantasía de papel y la desnudez en un retrato, cosas que prefiero no contar. Contar cosas que prefiero no contar, no contar. Solas cuelgan las telas del techo, las telas del techo y una lámpara de luz total alegran la oscuridad del lecho. Donde te di amor material, cosas que prefiero no contar. Guarda, nena, que no soy barato. Tengo mis campanas de cristal para hacerte pasar un buen rato. Esta alegría material que me brota sola por brotar, esta alegría material que me brota sola por brotar, esta alegría material que me brota sola por brotar. Esta alegría material que me rota sola por brotar. Informó Maxi Carranza con la edición de Alexis Sorda para Que Suene de Farco. Les saluda acá Damián Mole desde la ciudad de La Plata en Radio Futura y esperamos que les haya gustado estos contenidos y nos encontramos entonces en la próxima emisión para seguir disfrutando de la música y de la cultura de cada punto del país desde cada radio comunitaria. Séptima temporada de este programa y como siempre se nos pasa volando, pero no está de más insistirles y recordarles que pueden meterse al Instagram Que Suene Farco y allí encontrar etiquetadas a las distintas radios y a los distintos proyectos musicales que han sonado y que siguen sonando, como por ejemplo Johnny Yonki, que es lo que está ahora de fondo, artista que comenzó en Misiones pero ahora anda por Buenos Aires y así en movimiento como este programa. Nos vamos yendo, Mole. Nos encontramos la próxima semana. Saludos, Eva, y un abrazo a todos quienes están del otro lado. Gracias por acompañarnos. Un abrazo.